Bueno, pues nada, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos con nosotras y con nosotros a Álvaro Cía y a Maite Palacios de la asociación Suma con Causa y de esta asociación que gestiona el aula de la naturaleza, esa Natur Escola, y nos vienen precisamente a acercar esos proyectos y esa Natur Escola. Egunon, Álvaro, egunon, Maite. Egunon, Xavi. Bueno, por centrarnos un poco, centrar a los oyentes, ¿qué es Suma con Causa y qué proyectos tiene entre manos? Álvaro, cuéntanos un poco. Bueno, Suma con Causa es una asociación, y ahora ya en proceso de hacerse cooperativa, en la que desarrollamos distintos proyectos, siempre con un objetivo, ¿no? Transformar la realidad. Al final, una realidad económica, sobre todo, y social, que pensamos que es muy consumista, capitalista, depredadora de recursos. Y bueno, pensamos que tenemos que potenciar otras iniciativas, ¿no? Y entonces, pues con esa idea, pues buscamos proyectos que respeten el medio ambiente, que proporcionen un trabajo digno, un trabajo en condiciones, y siempre pues tratando de hacer un consumo local, un compromiso con el entorno, bueno, una serie de valores que nos distinguen, pienso yo, de otras iniciativas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué proyectos tiene entre manos ahora mismo la asociación Suma con Causa? El otro día en la rueda de prensa veíamos ahí un panel, creo que son 5 grandes, bueno, pues compromisos o proyectos que tenéis entre manos, ¿no? Sí, tenemos, la verdad que estamos cargados de proyectos, ¿no? Y pues unos llevan más tiempo, otros menos, pero bueno, tenemos desde una iniciativa de limpiezas ecológicas, ¿no? Que ya lleva bastantes años y está ya más consolidada. Otra que sería de reparto de cestas ecológicas, producto local, de temporada y ecológico. Otra que sería de bioconstrucción, rehabilitaciones de interior, proyectos, obras de siempre de bioconstrucción, bioclimáticas, sostenibles, etcétera. Otra que sería un observatorio de empresas, es el empresómetro.org, en el que tratamos de fomentar un consumo también responsable, pues señalando un poco las deficiencias de las grandes empresas, sobre todo, ¿no?, multinacionales, y cómo hay alternativas, pequeñas alternativas, para consumir de otra manera. Luego estaría un proyecto también, entre comillas, ¿no?, que impulsamos con un grupo, que es las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que es una forma de acceso a la vivienda más sostenible, económica y bueno, en la que utilizas la vivienda, pero no llegas a ser el propietario, pero tienes un derecho indefinido de utilizar la vivienda. Con esto también señalar que, por ejemplo, el 29 de octubre tenemos una charla en la que explicaremos, en el Museo Medioambiental de San Pedro, explicaremos qué es este sistema de cooperativas de vivienda. Y, por último, el último proyecto, ¿no?, que sería el que lleva Maite, que es el de Natur Escola, que es la gestión del aula de naturaleza de Berriozar, en la que tratamos también de fomentar todos estos valores que te comento, pues desde la formación, los talleres, las charlas. Y bueno, que Maite os va a explicar mejor que yo. Pues es el proyecto que está más focalizado en Berriozar, como dices, Natur Escola, y que, bueno, tenemos a nuestro lado también a Maite Palacios, que es responsable del mismo. Un montón de actividades preparadas para este otoño-invierno, y esta es la segunda batería de actividades que preparáis, ya que empezasteis en primavera de este año, si no me equivoco, ¿no? Sí, comenzamos en primavera y este año, con la llegada del otoño, pues hemos sacado a la luz el nuevo programa de actividades del otoño-invierno. Okay. Entonces, seguimos con el compromiso que adquirimos con el Ayuntamiento de Berriozar de organizar actividades en el aula de la naturaleza y siguiendo, como bien ha explicado Álvaro, también los ideales de Suma con Causa. Entonces, pues bueno, os paso a nombrar así brevemente las actividades que hemos organizado para este otoño-invierno. Empezaríamos en el mes de octubre con una serie de charlas gratuitas en el que vamos a tratar el tema del hogar sano, ¿vale? Nos parece muy importante y darle importancia por eso mismo al sitio donde habitamos, que es donde pasamos muchas horas de nuestra vida, entonces que sea un entorno saludable y respetado, en el que nos sintamos a gusto. ¿Vale? Luego se va a dar también una clase abierta de movimiento libre y creativo que estaría dentro de lo que es la danza integral. Y es una forma muy bonita para que a través de nuestro cuerpo y del movimiento, de una forma muy lúdica y divertida, tomemos contacto no solo con nuestro cuerpo, sino con las emociones que se nos mueven. Luego daremos otra charla sobre bonsáis, ¿vale? Para la gente que le guste, pues bueno, este tipo de plantas, la verdad que es todo un mundo y es muy bueno, ese es un secreto ahí, ¿no? Ver cómo unos arbolitos, pues los tenemos ahí vivos y bueno, y el poder saber y cuidarlos, ¿vale? Y luego, para terminar las charlas gratuitas en el mes de octubre, terminaríamos con una charla sobre la respiración, para saber si somos conscientes o no de cómo respiramos y cómo nos influye eso en nuestro día a día. Y hablaremos de una técnica que se llama rebirthing, que se trata de eso, de conocer la respiración consciente y conectada. Y los cursos que estarían en este mes de octubre, que empiezan ya el fin de semana que viene, con uno de lombricultura y elaboración de vermicompost. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues para toda la gente que tiene pequeñas huertas o jardines, o simplemente pues también para dispone de un espacio y para poder hacerse su compost para sus macetas o el cuidado de sus plantas, pues es un curso muy interesante. Uh-huh. Luego seguiremos con un curso de jardinería ecológica. También otro sobre iniciación a la agricultura ecológica, y esto pues bueno, iría muy ligado a lo que hemos comentado al principio con el primer curso, ¿no? Es para aprender a cuidar mejor pues nuestro jardín y nuestro pequeño huerto. Otro curso vamos a organizar sobre el arte del feng shui y ver cómo este puede mejorar nuestra vida. Está ligado a lo que hemos dicho antes de pues ver cómo en el lugar en el que vivimos, entonces no solo son unos materiales donde vivimos, no solo es una estructura, sino que también ahí se mueven unas energías y ver cómo favorecer esas energías para mejorar nuestra vida. A raíz también de la clase abierta que se va a dar de danza, queremos que salga un grupito para que luego eso tenga una continuidad también a lo largo de todo el curso. Y luego también para los chiquis hay actividades, no solo para los chiquis, sino también en euskera, porque es un compromiso también que adquirimos con el Ayuntamiento de Berriozar. Va a haber un taller sobre semillas, dedicado a los chiquis de primero y segundo de primaria en euskera. Uh-huh. Y luego, pues bueno, entraríamos en el mes de noviembre también con una serie de charlas gratuitas, que sería en euskera también sobre la pelota vasca, ¿vale? Y cómo en la cultura, pues la pelota tiene una gran importancia en la cultura vasca. Y también una charla sobre las cooperativas de energías renovables y ver pues otras alternativas al sector energético actual. Como talleres de noviembre tendríamos de radiestesia y geobiología, también para ver qué energías se mueven en nuestra casa y en nuestro entorno, lugares de trabajo y de ocio y demás. Un curso sobre elaboración artesanal de jabón, que aquí, pues bueno, con todos estos cursos lo que también pretendemos es crear alternativas a la forma de hacer las cosas que tenemos actualmente, ¿no? Como bien comentaba Álvaro, pues estamos en una sociedad de consumo en la que, bueno, queremos dar alternativas para hacer las cosas por nosotros mismos y de otra forma. Otro curso tendríamos de psicología de la felicidad para tiempos de crisis. Ahí sobre todo analizamos también mucho qué se nos mueve a nivel de emociones y a nivel mental a la hora de cuando se nos presentan situaciones difíciles en nuestra vida. Y para terminar el mes de noviembre tendríamos un curso también en euskera sobre elaboración, trabajo con semillas, y este iría destinado a los chiquis de tercero y cuarto de primaria. Y bueno, en diciembre es un mes bastante difícil, entre el puente foral, las navidades y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una charla gratuita sobre grupos de consumo, alternativas al consumo, que de cara a las navidades nos parece muy importante presentar, pues eso, alternativas a ese consumo tan desmedido que se produce en estas fechas. Y luego ya empezamos el año de forma también muy energética con un curso de Qigong para, bueno, canalizar sobre todo pues las energías de nuestro cuerpo y, bueno, orientarlas hacia un estado más beneficioso para nuestra salud. Seguimos con un curso de bioconstrucción sobre construir con cal y con barro, y ver otras alternativas también al cemento en lo que sería la construcción. Esto estaría destinado también sobre todo a todo el público en general, pero más a gente que está pensando también en, bueno, pues en autoconstrucción o incluso, pues bueno, para poder hacer también cosillas en casa, ¿no?, de otra forma. En enero las charlas gratuitas que vamos a ofertar serían El Hogar Sano también. Esto sería, bueno, una continuidad de la charla que ya organizamos en octubre. Y luego daríamos una charla también de energías, o sea, de cooperativas de energías renovables, pero esta sería ya destinada a la gente que habla en euskera. ¿Vale? Y luego, para terminar el programa, pues nos metemos en el mes de febrero. La charla que hemos ofrecido en euskera sería sobre la importancia de las variedades locales. Y luego los cursos que hemos organizado serían de cosmética natural, bioconstrucción, bioclimática y consumo responsable. Y para terminar también diseño de bonsáis. Veo que una batería muy completa de cursos y de charlas y también de talleres. Me llama la atención, Maite, que bueno, que no solamente habláis de bioconstrucción y de cómo hacer una casa más sostenible desde el punto de vista medioambiental, sino que también cómo estar en armonía con esa naturaleza, con nuestro entorno y, bueno, un poco con todo lo que nos rodea, ¿no? Sí, es que, claro... Cuando nos planteamos qué ofertar o qué hacer con Naturescola, vimos que, bueno, el respeto por la naturaleza era algo que estaba muy presente, pero claro, las personas formamos parte de esta naturaleza, entonces no solo es importante respetar nuestro ambiente, sino respetarnos a nosotras mismas y también respetar a los demás. Entonces, bueno, yo por lo menos tengo una visión también como muy integral y muy holística de lo que es la persona y nuestro entorno. Entonces, no solo hay que cuidar lo físico, ¿no?, lo que sería, pues bueno, lo más material, sino también pues todo lo que es el tema de nuestra energía, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo forma parte de nosotros mismos. Entonces me parece que, bueno, que una cosa sin la otra pues se quedaría coja. Entonces el poder tratarlo todo me parece que es lo ideal. Álvaro, también veo que tú tienes tu parte de culpa en todo esto. Veo ahí, entre otras cosas, que eres el responsable de un curso de bioconstrucción, bioclimática y consumo responsable. Esto de la bioconstrucción parece que está en pleno auge o que poco a poco va cogiendo peso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ahora parece que se va mirando más, ¿no? O sea, nos vamos dando cuenta de que también... En la construcción, el impacto que tenemos sobre el medio ambiente o sobre otras personas, o no, o sea, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces también, no sé, a mí me gustaría también señalar que a veces pensamos, la gente piensa en bioconstrucción y piensa en hacerse una casa, ¿no? Pero es que en cualquier pequeña reforma que hagas en tu casa, una reforma de un baño, de una rehabilitación de interior, pues también se pueden aplicar criterios de bioconstrucción. Y la bioconstrucción tiene que ver, primero, con la utilización de materiales cercanos y sanos, ¿no?, que no agoten los recursos naturales, con la energía renovable y también con la salud, ¿no? Porque si tú estás en una casa en la que estás respirando todo el rato sustancias volátiles y sustancias que son, pues eso, desde disruptores endocrinos a que producen asma, bueno, tienen un montón de perjuicios, ¿no? Pues bueno, es importante. Entonces, gastarte un poco más en una pintura ecológica, pues es importante, ¿no? O poner una carpintería de madera que no esté agotando los bosques, ¿no? Que no venga de un bosque tropical. O poner una encimera, cuando la gente pone esas encimeras de granito tan bonitas, ¿no?, de importación de África, pues que piense que en qué condiciones están trabajando la gente, ¿no?, para sacar esos granitos y en dónde, ¿no?, y qué se está deforestando y... Bueno, es darle un poco vueltas, ¿no?, y ser un poco coherente, ¿no?, en todo lo que hacemos. Entonces, bueno, hay muchas alternativas y podemos vivir en un entorno mucho más sano, más sostenible y sin estar depredando ahí recursos, ¿no? Bueno, y que tampoco es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer. Simplemente sentarse a pensar un poco antes de hacer una reforma en, como bien dices, en un piso, en una casa, que se supone que va a ser una reforma para tiempo, pues dedicarle un poco de tiempo a pensar también en este tipo de cosas. Supongo que va un poco la idea por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, es darle un par de vueltas. Y la gente siempre asocia construcción ecológica con más cara, ¿no? Pero bueno, aunque algún material sea un poco más caro, luego también pues el criterio de reutilización, de aprovechar cosas que hay, de Bueno, de coger incluso cosas de segunda mano, pues te puede hacer abaratar o muchas cosas que puedes hacer tú mismo, ¿no? Tú misma en autoconstrucción, pues al final te lleva a que no sea más caro y, bueno, disfrutes de un hogar pues sano y saludable y de estar a gusto, ¿no? Y luego también con el tema de las energías, ¿no? Buscar energías renovables, energías que no creen dependencia, ¿no? O sea, estamos ya en un proceso en el que el petróleo cada vez va a ser más caro y, bueno, tenemos que buscar ya recursos locales, ¿no? De biomasa o fotovoltaico, etcétera, ¿no? Porque es que si no, pues tenemos cada vez más dependencia del exterior y lo que se trata es cada vez ser más soberanos. Soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía en todo lo posible. ¿Qué valoración hacéis de este tiempo que lleváis en el aula de la naturaleza, Maite? Bueno, pues la verdad que yo estoy contenta con el resultado, aunque ha sido un poco flojito, porque entendemos que todavía no se conoce lo suficiente pues Naturescola. Entonces, pues bueno, en esta segunda incursión que hemos hecho ahí en el tema de los cursos y charlas, lo que queremos es que a través de la difusión pues cuidarla más y poner más empeño ahí para que llegue a toda la gente, sobre todo de Berriozar y bueno, pues de la cuenca de Pamplona, porque esto está abierto también a todo el mundo que le interese en estos temas. Maite, Álvaro, Maite, se nos escapa el tiempo, tenemos que seguir adelante con el informativo Berrión Albisteak. Ha sido un placer volveros a tener en esta radio y que sepáis que tenéis las puertas de esta casa abiertas para cuando queráis. Es que ricasco a los dos. Es que ricasco, Xavi.